Netflix Live Series presenta a Luis Enrique. Amiga de San Juan, sin ti. Desesperado, asustado. La serie de conciertos íntimos de la X que trae al príncipe de la salsa, Luis Enrique. Luis Enrique. Yo no sé mañana. Se parte de esta exclusiva presentación. El jueves 10 de mayo en el Teatro Ambassador de Santurce. Luis Enrique. De cualquier manera. Y separa tu boleto en Ticket Center 7925000 o tcpr.com. La X-Live. Con el auspicio de Primera Aula y Sazón Goya. La X-Live. Luis Enrique. Quien trae. La X-Live.